Cristina Fernández de Kirchner, señoras y señores, en nombre de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo que presido, deseo expresar la enorme emoción y agradecimiento que nos embarga al haber sido distinguidas por la UNESCO con el Premio Fomento de la Paz Félix Juffert-Boigny, alta mención que reconoce nuestra labor en favor de los derechos humanos, por la paz, contra la opresión, la injusticia y la impunidad. La palabra abuela despierta de por sí ternura, y la imagen de una anciana de cabello blanco, peinada con rodete, lentes caídos sobre su nariz, abrazando a algún nieto al que seguramente le contará increíbles historias de su vida, eso sí, sentada en un cómodo sillón. Pero esa imagen es la antípoda de lo que somos las abuelas de Plaza de Mayo. No estamos sentadas. El sillón está tan vacío como los brazos que deberían abrazar al nieto. Y hay una explicación de ello, ya que estamos en constante peregrinaje por el mundo en búsqueda del hijo, hija y nietito que nos despojó una dictadura cívico-militar que, como tantas, usurpó el poder gubernamental, sembrando el miedo, la muerte de sus opositores y el secuestro de bebés, en su mayoría nacidos durante el cautiverio de sus madres. Nace entonces una lucha colectiva de madres, abuelas y familiares que, desafiando los miedos, enfrenta al gobierno ilícito y reclama el regreso de sus seres queridos y el retorno de la libertad democrática, guiadas por el amor. Toda nuestra trayectoria permitió evitar el olvido y la impunidad. Con sentimientos pacíficos, pero con implacable convicción de buscar verdad y justicia, construimos la asociación sin pensar que sería una misión para siempre. Nos llaman abridoras de caminos, porque en esa permanente búsqueda creamos mecanismos para que esta historia no se repita en ningún lugar del mundo. Así nace un Banco Nacional de Datos Genéticos, único en el planeta, que nos asegura la fidelidad del vínculo con el nieto buscado. Produjimos avances en la jurisprudencia y psicología, además de ser voceras para la concientización social. Este accionar nos ha premiado con el encuentro de 105 nietos apropiados, en su mayoría por los depredadores. Faltan aún 400 más. Devolverles su identidad y sus derechos conculcados los hará libres para recuperar su historia personal. Hoy nos acompañan algunos de ellos, y nos conmueve ver que, pese a su triste historia, sueñan y construyen la democracia. Estamos transitando la etapa democrática más extensa de nuestra historia. Desde el año 1983 nos rigen gobiernos elegidos por el voto popular. Pero desde 2003 a la fecha, las políticas de Estado han demostrado la decisión de llegar a la verdad, la justicia y la memoria que el país necesita. Aplausos.